comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. I tant que és bon dia, perquè estem a divendres, Sporting ja té sala del fi de setmana. Així que el disfruteu molt, no sé si teniu plans o no, però en este ratet de ràdio a Cinta Casa, en la 97.7 ràdio, tindreu un munt de propostes per a passar de categoria internacional i molta durant estos dies. 26 de febrer de 2016, com sempre, assistem per acompanyar-te en València Abierta. Pilar Nadal me mira com si fora un perdigot, diguem, i ara Joaquín, com és això? És un poc un tàndem perquè Pilar Nadal s'encarrega de la qüestió de producció tècnica i està la xicona estos dies arrencant així amb nosaltres. Què tal, Pilar? Com va la marxa? Hola, què tal, Ximo? Molt bé, la veritat és que ja està passant la primera setmana, jo crec que ha passat el pitjor. I bueno, molt bé, la veritat és que jo crec que les coses van funcionant poquet a poquet gràcies a tots vosaltres, i tu i jo ja s'entenem, ja se mirem i poquet a poquet ja s'anem entenent en este llenguatge de signes que estem fent cada dia. Molt bé, pues comptar amb Pilar Nadal, radiofonista ideal, sempre és un luxe, igual que estar així compartint programa amb Silvia Tomàs. Què passa, artista? Com va la marxa? Tot bé? Molt bé, pues molt que m'alegre. Ara sí, 1, 2, 3, 4, probando. Ara sí, vale, molt bé. Bueno, xicona, este divendres tenim el programa, com sempre, fiat a paït de coses, de propostes per al cap de setmana i per arrencar una convidada per als amics de València Abierta per a que vagin al cine de Bades, gratis, com? Home, però de Bades, que me convideu? Sí. Que vamos, sense ningun problema, passes i arreplegues les entrades. A on? En Cinesa Bonaire. En fi, bona gent, bones sales de cine. I quines són les pel·lis que tenim esta setmana? Home, hi ha una que m'encanta especialment, que és una història molt bonica d'amor d'una xicona irlandesa que se'n va a Brooklyn, s'enamora allà, això és una cosa molt bonica, que és la Saoirse, que no sé com es pronuncia en irlandès o en anglès, Saoirse Ronan. Aquesta xiqueta és una meravella, una sí? meravella. És una xiqueta que apenas té 22 anys. Si algun any haguera de votar jo per als Oscars i tal, i fora en guany el que haguera de fer-lo, tindria quasi clar que li donaria l'Òscar a aquesta xiqueta, perquè em sembla deliciosa. És una xiqueta deliciosa. I trobo que la pel·lícula també. Hi ha una altra més dura, que es diu L'Habitació. Sí. Està una miqueta més forta. Està més poc forta, però també. Recordeu de lo de la Natasha Campus? Sí. Aquella xiqueta que la raptà aquell mal nascut de menudeta en 12 anys i la tingué 10 o 12 allí tancada en una habitació. A veure, no va d'això, però algo sí. Ramon. A veure, per cert, que este cap de setmana celebren els Oscars i ara mateix en cartellera n'hi ha diverses de les pel·lícules favorites per a esta edició. És una bona ocasió participar, per exemple, a través de les xarxes socials de la 97.7 Ràdio de València Abierta, emportar-te dos entradetes i veure alguna d'aquestes pel·lis que este diumenge es coronaran o no, perquè Renacido encara està en cartelera. La xica de l'habitació crec que té també una nominació. També està nominada. Sí. No sé si la xica de Brooklyn o està entrada per a... També, la de Brooklyn, sí. Inclús, jo te diria, vamos, però és la meua... Jo estic sí. enamorada d'aquesta criatura, sí. I, bueno, diuen els que entenen d'això, com Manolo Zarapico, que a partir de la 1:30 estarà amb nosaltres, a veure si coincidim en que li donaríem l'Òscar també a aquesta xiqueta. Saoirse Ronan. Té una cara molt dolça. Clar, la pel·li és una estètica molt anys 30 i està molt xula, ja de vore, i ambientada en el Brooklyn d'aquella època, però sí que és cert que té una cara especial, que no arriba a ser una bellesa, però té aquesta dolçor que t'atrapa. I fa l'efecte que la història d'amor que conta també és una història d'aquella, és delicada, una història molt, molt bonica. Bueno, Brooklyn, L'Habitació, La que buigau, i hi ha també una comèdia espanyola, Tenemos que hablar, la que el Renacido, Com? Participant a través del Facebook de la 97.7 Ràdio. Busquem en el Facebook. No sou amics encara del Facebook de la 97.7 Ràdio? Per l'amor de Déu, podeu dedicar cançons en companyia d'Òscar Pellicer, de la mateixa Pilar Nadal, i allà participar i bueno, entrar en el sorteig per a tindre aquestes entrades de Bades en Cines a Bon Aire. Tindrem bon humor i bon rotllo? Sí, perquè en el casino... Este cap de setmana tenim una visita d'un còmic també d'excepció, com és Manu Gorriz, que vindrà en companyia de Javier Alastrué a contar-nos, en fi, quatre xirigotes a última hora del programa, també per a passar-ho realment molt i molt bé. I molt pendents estarem en directe del sorteig de la UEFA, lo que és la UEFA de tota la vida, després de que ahir ja sabeu que els xicons a Viena guanyaren 0-4, això que era un equip plegat de xicons del planter i de reserves, han fet un gran paper en Viena. Després parlarem de lo molesta que està l'afició d'algunes de les pancartes insultants dels ultras del Ràpid de Viena, però ara al Ràpid de Viena, a tonyar, xicons. I ara lo que ens interessa és saber quin serà el següent equip en la següent ronda. Home, està complicat, perquè està el Liverpool, està el Borussia Dortmund, està el Manchester United. Bueno. A partir de la 1:05, en companyia del mestre Vicente Bau, sabrem més coses. I escolta, i també vos recomanem una obra de teatre este cap de setmana en el Thalia, que se diu Memòria o Desierto, també en un planter d'actrius de primera categoria. I tu, Silvia Tomàs, ja has fet molt bé avançant-te al horatge de previsió d'aquest cap de setmana. Sí. Baixada important de temperatures i una miqueta d'aigua. Ja te veig en el jersecillo este de cuello... Sí, jo ho vaig notar a nit ja, volta, Jo tenia els peus... Jo dorm sense calcetins. És una confessió, és una confessió de part. Jo sí que realment dorm sense calcetins. Molta gent dorm en calcetins i no ho diu, però ahir jo notava frescoreta en els peus. Jo sóc de calcetins, ho confesso. Què me dius? Al ple de l'hivern, sí, al ple de l'hivern. Tinc que... Aquesta cosa de les mans sempre gelades i els peus també. Sí, jo les mans també, però els peus últimament no tenia jo problema i a nit ja ho vaig notar. Però mira, xicona, volia jo recomanar al personal un artilugio domèstico realment excepcional. Jo pensava que això ja no se feia. La manta elèctrica. Ja, això és ja. Molt gran. Jo sé que tu, quan la vas adquirir en la promoció de Levante... Hombre, com vas toca. Fer publicitat... Moltíssima. Per a tots, vas compartir la teua adquisició. És i si se m'agrada a mi... A veure, podien repetir la promo i jo m'apunte. Està molt bé. Val 4 quarts, no... Ara no recordo, no sé, una coseta de 20 euros, ara és una inversió, vull dir, no és que mos sobre. Però és que, escolta, el poses en els peus del llit, la connectes, a més esta, igual hi ha altres marques que funcionen d'una altra manera, però esta és una canya, la poses a l'uno, allà en 5 minuts tens, i el que és la zona d'espeuet, tu saps, aixeca calentoreta, això, una meravella. Inclús si m'ho posa, això ja... A l'hora de la siesta me la posa com baix entre els sofans i la mi persona humana i allò fa un poc el ronyonet, una meravella. Hauries d'haver-te fet una manta que elèctrica. Som, Ximo. Bueno, demanau ara de regal de... Sí, jo crec que sí, sí, un Sant Valentí atrasat o un regal algo. De profit. Això sí, aprofita. És de profit, és de profit. I ja arriba l'hivern, ja arriba el fred i ja mos han avisat i ja la mantelana esta tindrà ús. Perfecte. Es farà falta el diumenge més talla contra l'Atlètic de Bilbao en el camp del València. Bé, ens anarem al teatre, una pauseta i ara seguim. Fallas, todos estrenamos traje porque hemos ido a Casti, porque hemos visto que podemos vestirnos por muchísimo menos que en otros sitios, porque son fabricantes y pueden bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado Casti, hágalo, se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti, en Avenida Faitanar 26, polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8, y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Europa passa per domar el lleó en la 97.7 Ràdio. Diumenge, des de les 3 de la vesprada, et contem com els blanquinegres intenten aproximar-se a llocs europeus davant els bascos. A les 4 i des de Mestalla, València Atlètic de Bilbao. Viu el primer assalt a la remuntada en la Lliga amb Manolo Montalt i Salva Folgado. Esports 97, el partit. València Atlètic de Bilbao. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Tasco y Fotopro. Saquito de rabo de toro y manzana. O tortilla deconstruida. Atrévete con el reto del maridaje de los vinos de O Valencia. Del 22 de febrero al 4 de marzo, recorre los locales seleccionados y toma una tapa gourmet y un vino de O Valencia en cada uno de ellos por solo 3 euros. Entrarás en el sorteo de un fin de semana enológico. Infórmate en deovalencia.info. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La tegua falla es de categoría internacional? O encárgate Traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. A ver, la cosa es que van, o sea, tres hermanas, ¿vale? Que están, y cada una vive en un sitio, están distanciadas ellas también, no solo físicamente, parece que también emocionalmente están, cada una un poco la suya. Igual no es que quieran eso, ¿no? Pero están como distanciadas. Resulta que falta el padre. Tú, falta el padre, bueno, pues claro, tienen que acudir, un momento realmente complicado, difícil, se vuelven a encontrar, pero no surge algo inesperado. Surge, hay por ahí un secreto, está oculto, como sepultado, y a partir de aquí, ¿qué? Oye, no voy a contar más, entre otras cosas, porque no sé, y porque os invito a que lo compartamos juntos en el Teatro Thalía hasta el domingo 28. Es una obra de teatro altamente recomendable, que además se ha estrenado aquí en Valencia, lo cual pues nos da esta cosa de que, ¿verdad?, que empiecen a estrenar aquí en nuestra tierra, siempre está muy bien. Hay muy buena gente detrás. Está en la dramaturgia Ignasi Vidal, no se puede ser más talentoso que ese hombre. Y en la escena, pues fijaos a qué tres mujeronas nos encontramos. Por un lado, Ana Otero. Por otro lado, hola Ana, ¿cómo estás? Muy buenas, buen día. Nos encontramos a Ana Rayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenos días. Otra de las hermanas, ahora nos contarán quién es cada una. Y Mariana Aguilera, que no se encuentra, pero como si estuviera. ¿Vale? y que componen el elenco de este Memoria o Desierto. Aquí en valenciano nosotros decimos aquello de memoria o cames. Es otra cosa, cuando pierdes las llaves. Esto es otro tema. ¿De qué va? Pues bueno, hemos dado dos pinceladas, pero vamos a acercarnos mucho más a la historia. Si os parece, como si al principio conozcamos un poco a vuestros personajes. Ana, tú eres una médico corajuda, así, o a ver, píntanos un poquito tu personaje. Sí, así la han pintado las críticas, no me parece una mala definición, sí. Es la hermana mediana y como muy bien has dicho al principio, vive fuera, ha iniciado una especie de exilio interior con respecto a la familia y nada, ya regresa de un viaje iniciático para encontrar cosas perdidas que tienen que ver con el suceso escénico que ve el público, ¿no? En el aquí y la hora de la función. Que el padre la palma, vamos, como que están ahí en realidad el fallecimiento del padre, aunque parezca una burrada, no es más que el detonante de todo lo que va, de todo lo que sucede entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la generadora de la acción, porque es la que posee la información. Ajá. Tú arrancas la obra, además. Y, no, que va, en absoluto no, pero es la que modifica el estado de las cosas un poco, ¿no? De manera que tiene ese compromiso, ese destino. El algo inesperado viene un poco por... Tiene ese destino. Viene de tu mano. Sí, dramático. Qué voz que tiene Ana Otero, ¿eh? Y guapa, y buena actriz. Y Ana Rayo, ¿qué tal, Ana? Hola, buenos días. Dotada de una bonita voz también, por cierto. Sí, sí. Somos de teatro. Tenemos las voces cuidaditas. ¿Cómo es tu mujer en este Memoria de Desierto? Magda es la hermana mayor y es la que se ha quedado con el padre hasta el último momento. Entonces es la conservadora, diría yo, ¿no? Si ella viene a revolucionar, Magda lo que intenta es conservar y que las cosas se queden como están. Es la que no se quiere mover. No se quiere mover ni interiormente ni exteriormente. Ahí el tronco, la el raíz, tronco y la ahí, fuerza pillado. Y la tierra bien ahí. Y luego está la nena, ¿no? Que es María, ¿no? La niña. Está, sí. No, la... Bueno, no es tan niña ya. Ah, no, tiene 40 tacos. Claro, tiene en la función tiene 39 años, o sea, no es tan niña. ella reivindica ya su madurez. No digo que vosotras no seáis igual de jóvenes que María. No, me refiero, no, porque sí, es la como niña. La pequeña y de alguna sí. manera, aunque la tratamos así nosotras. Mi hermana, yo también, tiene una edad y para mí siempre será la chiqueta, ¿no? Un poco en ese todas concepto, las familias ¿no? numerosas. Tengo esto, yo 45 ¿no? y soy la pequeña de la mía, se imagina. Era bonito eso, claro, la familia. Claro, pero ella sí, ella es una mujer ya madura, con las cosas muy claras y que además... están las tres posturas, ¿no? Ella viene a hacer la revolución, yo sé las cosas, las quiero conservar todo como está, que nada se mueva, ni se hable de nada, y la pequeña quiere saber, es la que no sabe y quiere saber, ¿no? Entonces, bajo la insistencia de ella, es al final cuando salta todo, ¿no? Hay que decir también que además ejerce una labor de equilibrio, ¿no? Entre las tres, inevitablemente, como siempre pasa, cuando hay un triunvirato, ¿no? Siempre hay un punto que hace de equilibrio entre ambos lados, ¿no? Entre la izquierda y la derecha, ese desarrollo. Sí, esto es un poco eso, ¿no? Un poquito. ¿No sabéis un poquito cómo, bastante. ¿Cómo me reflejo? El mayor de tres hermanos, que somos dos chicos y una chica, pero ¿cómo me reflejo? Sí. La sensación es que este Memoria o Desierto es aquello de que, vale, que interpretáis unos personajes, pero uno va a estar en el patio de butacas diciendo, mira, como a mi Maritere. Claro, sí, ese es ese bueno. rollo de que son muy sí, de verdad, bueno. ¿no? Claro. Sí, sí, yo creo que una de las cosas más bonitas que se ha dicho de la función hasta ahora es que es un trozo de realidad. No es ni una comedia, ni un drama, ni tiene un poco de todo, ¿no? Y que es como un pedazo de realidad, es como coger un momento de la vida de ellas tres, muy resaltable, pero que podría pasarle a cualquiera, ¿no? Porque en cuanto se junta gente que hace mucho que no se ve y tiene cuentas pendientes... Como los encierres en un espacio, aquello salta, ¿no? Y es muy bonito lo que tú has apuntado ahora, Chimo, que no hace falta ser... que no es una función de género, ¿vale? No es para mujeres ni es para hombres. Que alguien como tú puede estar en el patio de butacas, como tú muy bien has dicho ahora, y decir, leche, pues esto es mi familia también, ¿no? Entonces apela a cosas muy universales. Y por otro lado, pues rezuma mucha contemporaneidad, porque esto, para bien o para mal, sigue pasando. Yo creo que en todas las familias, mientras haya padres, uno sigue teniendo algo de adolescente, inevitablemente, ¿no? Sigues actuando a veces, asumiendo roles que, por muy mayor que seas, antes aunque tengas hijos, pues te sale ese ramalazo, ¿no? Bueno, hay un asunto que no sé qué importancia tiene también en la relación entre las tres hermanas, y es que la mamá fallece siendo pequeñita, sí, también. Entonces sí, eso, también es importante. También hay eso. Un impacto también de eso. O sea, sí. Bueno, es una historia cotidiana, pero es verdad que habrá errores, como bueno, la vida, habrá culpa, sí, imagino, sí, fin, sí, un poquito que, esta cosa, ¿no? Y también creo, risas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un poco de todo, ya te digo, pero hay lo que tiene que ver con la madre y lo que tiene que ver con la historia del padre, la historia de la madre, yo creo que tiene que ver con lo que habla el propio título, ¿no? Que es la memoria, ¿no? Son tres hermanas que sacan todo hacia afuera, ¿no? Poniendo en valor que si las cosas no se recuerdan, no se resuelven, no se hablan, no se solucionan, tampoco se evolucionan y se crecen y se tira para adelante, ¿no? Que eso tiene que ver mucho con la memoria histórica, tanto de una familia como de un país, ¿no? Sí, sí, verdad. Claro. Sí, sí, tiene esa metáfora esta. También. Sí, de la... sí, la tiene, la hay tiene. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo todo afuera, claro. Como la primavera. Partimos de ese caso familiar y pequeñito para apelar a algo mucho más grande. Sí. Es lo que dice Ana, ¿no? Sí. O sea, no solamente la memoria privada, la memoria de los acontecimientos, sino que tiene que ver con la memoria histórica en general. El pueblo, de sanar un pueblo cosas, que no tiene memoria no tiene futuro, ¿no? Y es así, lo decía Unamuno y es real. Yo creo que es así. Entonces, en la función habla de eso, de cómo si lo extrapolas a lo privado, sucede lo mismo, ¿no? Los secretos al final se gangrenan en el alma y no te dejan avanzar. Así es. Fuerte esto, ¿eh? Sí, es así, ¿eh? Es así. Estáis oyendo y a lo mejor estáis pasando un caso similar, pues eso, ¿no? Real, absolutamente como la vida. Veo el arte gráfico también de Memoria o Desierto y me llama la atención como ese árbol que mencionaba Ana Rayo. Es un árbol un poco como de Tim Burton, ¿sabes? Un árbol así como de película de cómic de miedo, ¿vale? Cuyas raíces están metidas en una calavera. En la muerte, ¿no? En la muerte. Es un poco, no sé, la alegoría, no sé... Bueno, yo creo que otra cosa que se ha dicho también es que el espacio es un tanatorio, que es la muerte, pero en cambio la función desde el minuto uno resuma mucha vida, ¿no?, de estas tres mujeres. ¿Los tanatorios? ¿Se da uno unas risas? Ahí es está. Entonces, es como si de la muerte la vida, del padre saliera un montón de vida, ¿no?, porque ellas a partir de esta muerte pueden crear otra vida, pueden resolver lo que tienen entre ellas, ¿no? Yo creo que por eso es la alegoría idea, ¿no?, de que de la muerte puede salir la vida, ¿no? Ajá. Bueno, y contadme de Ignacio Vidal. En el musical, yo no sé, lo ha hecho todo, de todo, y todo bien. Y ha sido premiado por todo. Y ha sido premiado por todo, y miserable, ha hecho un Javert maravilloso, ha hecho de todo. Y bueno, y ahora en la dirección y en la dramaturgia de esta obra más, no sé, más... de cosas bueno, él, más él artesanas muy, no sé más, es más... Mi, él es muy artesano. Uh-huh. yo reivindico mucho la faceta artesana de Ignasi, que ahora mismo tiene como 5 funciones en cartel: Dignidad, el catálogo, el plan, esta nuestra, Memoria o Deserto. O sea, es talento, muy hombre, activo, ¿no? Y muy talentoso, ¿no? Y efectivamente lo hace todo, y últimamente parece ser que se está decantando más, ¿no?, por la dirección. Él lo verbaliza incluso: no, yo, el mundo del actor me ha... Que dice que es mal actor, cosa con la que no estamos de acuerdo. Qué pena para los fans, pero sí. ¿Cómo puedes decir sí, eso? Sí, lo dice sin parar, pero sí, es un crack. Yo creo que es una bestia actuando. Sí, a mí me ha impresionado siempre muchísimo como actor. Por su forma, por su estar en escena, por su y voz. Los musicales, lo difíciles que son, es que maravilloso. Eso, bueno, me parece que son extraterrestres los que hacéis musicales, ¿no? Total. Sí, lo que pasa es que se pegan unas palizas muy grandes. Os contaba el otro día una anécdota preciosa, que en Los Miserables había días cuando hacían doblete, estamos hablando de 3 horas en escena. Doblete de Javert. 3 horas morir. En escena. ¿Te puedes y morir? Nos contaba que ponía cubos con hielo y limón en los lados, en las patas del escenario, y cuando tenía un impasse, pegaba un lingotazo al hielo con el limón, tragaba hacia gárgaras y seguía cantando, ¿no? Porque claro, las cuerdas vocales, aquello peta, ¿no? Inflamaba. Y 3 horas cantando. Tiene que cantar tan bajo, ¿verdad? Pero bueno, es admirable. Los superdotados es lo que tienen. Pues efectivamente. Son superdotados. Y luego dirigiendo es una persona muy metódica con el texto, con las acciones, con todo. Entonces, hemos tenido un proceso demasiado rápido porque... Esto es lo que tiene ahora la cultura low cost, que entonces lo que te hacen es reducir el número de ensayos. Entonces tú estás la ahí... La preproducción estás, cada vez claro, es menor, ¿no? Pobre de nosotros, vamos como podemos, pero ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Pero está muy reducido y ha sido... Hombre, hubiera sido mucho más grato poder tener el doble de ensayos y haber ido con un poco más de respiración, pero aún así él tiene esa calma y esa paz que en ningún momento le ves estresado, ¿no? Y eso relaja mucho a los actores, la qué verdad. Bueno. Qué bueno. Sí. Aunque en tu caso, Ana, tengo entendido que ya con este proyecto llevabas vinculada hace tiempo, sí. No sé si en el proceso también de creación con Ignasi, ahí tomándote sí. alguna cerveza con él, bueno, y teniendo un poquito de... Cervezas pocas, o sea, bueno, reuniones no, de trabajo. Reuniones de trabajo. Sí, vale, cervezas de trabajo, sí, bueno, sí, lo que sí. fuera. No, pero que ya llevabas cervezas. Tiempo, ¿no?, implicada en el sí, asunto. Sí, bueno, a mí, Ignasi y yo tenemos el mismo representante, y cuando él escribió el texto tuvo mucho interés en que lo leyera inmediatamente, y después ha habido como otras 6 versiones posteriores hasta que hemos llegado a la versión de trabajo, e incluso le cambiamos el título por el camino y bueno, trabajamos mucho, muchísimo, ¿no?, sobre los personajes, sobre la historia, y tengo que decir que mi compromiso es así de entero porque desde el principio vi que era un material dramático maravilloso. O sea, no cuesta nada comprometerse con los buenos gérmenes de buenas historias, ¿no? Fue fácil, lo puse muy fácil. Era un poco imposible sustraerse de las ganas de hacerlo. Ajá. Y ahí hemos estado. Bueno, pues imagino que durante este tiempo, haciendo cada uno muchas otras cosas, hasta que habéis podido, bueno, pues que todo... Sí, por el camino yo he hecho como 3 funciones anteriores, he protagonizado otra peli... Pero tú con la memoria en la cabeza. Pero yo estaba con esto en mi cabeza, absolutamente. Bueno, tanto es así que por el camino hemos hecho una peli juntos, donde yo llevaba la dirección, el casting, hacía otro personaje, y él hizo un personaje en mi peli. O sea que, fíjate, nos ha dado tiempo a todo. Ajá, tú le has elegido a él, sí, sí, sí, ¿eh? Nos, o sea, nos hemos elegido. Por los 2 lados. Sí, sí. Hablando de compromiso, Ana Rayo, y en la trayectoria, pues nos encontramos recientemente pues un trabajo de Alberto San Juan, hablando de, precisamente sí, de compromiso, señor. Cómo ha sido ese Marca España, que ha sido una pasada. Alberto, trabajar con Alberto es maravilloso, porque Alberto es una persona muy caótica, muy creativa y está muy loco. Entonces, es quizá justo lo contrario a Ignasi, ¿no? Ignasi es método y... Sí, sí, Ignasi es método, es palabra, y Alberto es como... Vuélvetelo, ¿sabes? Es como... No tiene nada que ver, es mucho más caótico en ensayos y en todo. Entonces, Marca España éramos un grupo de personas que prácticamente nos conocíamos todos, y hacer un trabajo... Yo, por ejemplo, hice una rueda de prensa de Soraya Sáez de Santa María, la de las 6.000 viviendas, que es una maravilla. Entonces, los textos que hacíamos eran todos auténticos. Entonces, bueno, era ver cómo haces un texto auténtico, cómo lo defiendes para que también una de las obsesiones de Alberto era que aquello no fuera panfletario, porque claro... Perdona, Ana, cuando dices auténtico te refieres a que son testimoniales. Sí. Reales. Sí, sí. Yo, dichos por la, sí, sí, el personaje de todos los vale, claro, vale. Ese era el trabajo de Alberto, era ese. Él quiere hacer... Hay una compañía en Londres que es una compañía que lleva allí como 15 o 20 años haciendo funciones sin parar, que hacen solo textos auténticos, ¿no? Entonces, el primer trabajo que hizo Alberto con esto fue este, luego hicieron Ruth Bárcenas, luego están haciendo El Rey, o sea, van haciendo, y todo intentan que sean, o sea, el de Ruth y Bárcenas es tal cual, es la declaración de Bárcenas. Lo que ocurrió en la declaración, punto por coma. Punto y coma, no hay cambios. Y aquí lo mismo, entonces, la gracia estaba en el trabajo en, por ejemplo, yo hacía una rueda de prensa de Soraya, entonces me dijo, hazla tal cual la hace ella. Entonces yo el primer día fui y la hice tal cual, y claro, todos llorando de la risa, me dijo, no. No podemos hacer esto porque esto es un panfleto, o sea, parece subnormal. Era como una imitación. Claro, no, parece un, o sea, ella parece... Ya. Claro, porque ella, en esa rueda de prensa, ella intenta emocionarse y no lo consigue. Y se descojona toda la prensa. Uy, perdón la, por el taco. En la que no consigue explicar exactamente cómo era el tipo de contrato. Las 6.000 viviendas, bueno, en aquello era tremendo, ¿no? Que ponían 6.000 viviendas, bueno, en fin, una cosa muy sentimental. Y entonces me dijo él, no... Defiéndela a saco. Entonces dice, te ha dicho tu partido que tienes que defender esto, entonces yo la defendía a muerte. Con toda la convicción. Claro, claro. Y la gente que lo veía, claro, también es en el teatro del barrio, dice, en un momento dices, madre mía, casi me convence, ¿no? Que es a lo que va, ¿no? Que te pongas en todos los puntos de vista, ¿no? Es un trabajo muy interesante, la verdad. Bueno, y aquí viendo el curry de la Ana Otero, pues que hay de todo. En teatro me llamó especialmente la atención y me gustó mucho el Atlas de Geografía Humana. Me pareció una delicia. Bueno, y no soy muy de amar en tiempos revueltos, porque me pilla que es la hora de la siesta y con otras cosas, pero aquí la recordamos también durante varios años haciendo de Paloma en Amar en tiempos revueltos. ¿Cómo es eso de cómo es eso de la serie diaria también, no? Pues es, Ana, apasionante. Es bonito, sé que tiene muchos detractores a nivel de oficio, de profesión, no, pero a mí me parece apasionante. No te lo preguntaba desde el complejo, desde la prejuicio, al contrario, ni mucho menos. Yo no había hecho nunca un diario, había tenido la suerte de protagonizar tres series, dos... pero eran semanales, con lo cual los tiempos son otros, la producción es diferente, bueno. ¿Misterios de Laura? ¿Visto, no? No, todos los hombres son iguales. Ah, todos los hombres son iguales. Una vida anterior y compañeros. Y luego, bueno, pues TV movies, ¿no? En concreto, que son como pelis, pero con low cost, como dice. Muy bien la ha definido Ana. y quiero decir que nunca había vivido esa experiencia, ¿no? De un trabajo diario. Y la verdad que fue una maravilla, o sea, fueron dos años y medio de maravilla, o sea, doy las gracias a Diagonal, siempre lo hago, está siempre que puedo hecho. Hablar de esto. Amar está muy bien hecho, y Diagonal. Y estaba muy bien, además, yo creo que también viví las cinco primeras temporadas que fueron muy agradecidas, ¿no? Porque los arranques siempre son muy agradecidos, siempre es un misterio, no sabes cómo va a ser. De hecho, hubo mucha gente, entre ellos Ignasi Vidal, lo cuento porque ya lo contó el otro día, que decían, esto no va a durar nada, esto, joder, van por el año 11, ¿no? O sea, una pasada, y fue muy grato, por no hablar de que, claro, el personaje Caramelo, ¿no? De hecho, luego se hizo un spin-off con ella, en fin. Era un personaje muy apasionante, esa mujer libertaria y sufragista y echada para adelante y... Le pasó de todo, ¿no? Le pasó de todo a lo largo de tres años. ¿Qué, señoras? Oiga, de rompe y rasga. Las tenemos en el Thalía. Están hasta el día 28. Yo me apuntaría en la agenda, reservaría un hueco, porque merece la pena. Y porque además es que estén en Valencia, desde luego es un detalle para la compañía. Le dais un abrazo de mi parte a Ignasi. A ver cuánto se lo puedo dar yo, si se me pega algo. Se transmite. Ana Rayo, Ana Otero, un placer. Le dais un beso también a Mariana gracias. Aguilera y al Muchísimas resto de la compañía. Gracias. Memoria o desierto en el Thalía. Un placer, chicas. Gracias. Gracias. Servicios informativos. Tengo esperado actualizar la información en compañía de César Molins. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Bueno, y arranquem en el cas nos. Les novetats passen per les declaracions de Diego Torres, que assegura que en els València Summit, en fi, estos esdeveniments esportius que se montaren així ad hoc a València, resulta ser que perguen diners. Sí, això és el que, bueno, això és el que diu ell. Ha comentat aquest mateix matí el soci d'Iñaki Urdangarín, que ha assenyalat que el preu dels events organitzats per nos no era desorbitat. És més, Torres ha remarcat que el cost d'aquests events estava per davall de mercat. En aquest sentit, ha comentat el que tu estàs dient, no? Que en el balanç dels València Summit pues va ser negatiu, ja que els costos superaren els ingressos obtinguts per patrocini. Hi ha que recordar que la Generalitat Valenciana paga per aquestes tres edicions del València Summit més de 3 milions d'euros entre 2004, 2005 i 2006 per aquests tres foros esportius. Després de la sessió d'avui, en la que està previst que acabi de declarar ja Diego Torres, se quedaran, per tant, per una banda, Iñaki Urdangarín, per altra banda, l'assessor fiscal de NOS, Salvador Trinxet, i per últim, la infanta Cristina. Les sessions es reprendran el dimecres 2 de març. I de la Comissió d'Investigació del Metro, avui compareix el que fora cap del Departament de Ferrocarrils de la Generalitat. S'encarregava de supervisar les balises en les línies ferroviàries. José Ricardo Cabello ha dit, Ximo, que l'accident del metro fou inevitable. En aquest sentit, considera que no hi hagué negligència per part de Ferrocarrils. Segons Cabello, ha reconegut que hi hagué massa pressa en posar la circulació ferroviària, en restaurar-la altra vegada, en lloc, des del seu punt de vista, de dedicar més temps a investigar el que havia passat en aquest sinistre. A més, ha apuntat que mai va participar en les suposades reunions per tal d'eleccionar a les persones que havien de comparèixer davant la primera comissió d'investigació. I Bankia torna la seva inversió amb més de 11.200 xicotets accionistes per la seva eixida en borsa en juliol de 2011. Sí, de moment ha tornat ja 44 milions d'euros. El procés de reintegrament va començar el passat dijous, 18 de febrer. Des d'aleshores ha rebut més de 83.000 sol·licituds de xicotets accionistes. Bankia s'ha compromès, ja que recordar, a tornar els diners, tots els diners, més uns interessos compensatoris del 1% en un termini aproximat de 15 dies des de la firma de la sol·licitud. Han trobat a la Canyada el cadàver d'un home de 59 anys. Este home va desaparèixer el passat 29 de gener en estranyes circumstàncies. Ja falta del resultat de l'autòpsia, tot apunta que podria tractar-se de Manuel Gaeta Calatayud. Del cos d'aquest home estava en estat de descomposició, ha sigut localitzat en una zona de Mont Baix, situada junt al barranc del Rubio, al terme de Paterna. Vàries patrulles de la Policia Nacional i de la Policia Local han acudit ràpidament al lloc, els agents han acordat la zona per tal de facilitar la investigació de la policia científica, i dies enrere la policia ja posa en marxa sense èxit un operatiu de búsqueda. Temps per a l'horatge. Com va evolucionar avui, com l'anem a tindre el cap de setmana? Comentaves que arribaven algunes pluges i certa inestabilitat, no sé si. Sí, sí. En principi, aniran creixent els núvols a mesura que vaig avançant la jornada d'este divendres, Ximo. Demà sí que tenim cel pràcticament cobert a tot el territori valencià, igual que el diumenge, encara que el diumenge és previsible que la situació vagi millor, segons avança també el dia. De totes formes, avui en principi continua bufant el vent de ponent, va seguir bufant dissabte i diumenge. En principi avui les temperatures màximes ja han caigut una miqueta respecte a la jornada d'ahir, cauran més demà, i el diumenge estarem al voltant de, en principi, com a temperatura màxima, dels 13-14 graus a València Capital. Està previst que neve, Ximo, sobretot demà, per damunt dels 500 metres, vull dir, la cota de neu baixa prou, pujarà ja el diumenge cap a 700 metres, però en principi tota aquesta situació va fer que les temperatures caiguin de forma important. Per tant, anem a tindre fred, plourà de forma dèbil i dispersa. Sí que és cert que a l'interior de Castelló i les pluges vindran acompanyades de tormentes importants, però la resta del territori valencià seran pluges sense importància. Bueno, sort que ha quedat algo de nyenya. Sí. Sí, s'ha quedat una miqueta. Jo ja anava a macenar-la i dir, ja, per l'any que ve. No, encara tornarem quatre castanyes. No la repliques encara, per si de cas, no. Sí, mira, una bona idea. El dissabte, després de passar la vespraeta allí en la llar, farem una torradeta. De carabassa també pots fer una torra de tu eres un moniatret a mitjan vesprà, que la deixes caure ahí en la llar. Mira que és dolç, vaig. Més informació a les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Unai 6 minuts i el diumenge, després de la victòria d'ahir a Viena, 0-4, xato, 0-10 contra el Ràpid de Viena, i estem molt pendents, en efecte, perquè en estos moments arranca el sorteig de la UEFA Europe League el diumenge, dic, contra l'Atlètic de Bilbao. Tota l'actualitat valencianista en un minut. ¿Estás de morros? Pues echa unas risas. Ópera te trae el humor de Manu Gorriz a Casino Cirsa Valencia. Próximo sábado 27 a las 23 horas. Reserva en la web del casino desde solo 9,50 euros. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre estas fallas a las nuevas figuras que están revolucionando el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, José Garrido o Fortes. En competencia con todas las grandes figuras en una feria apasionante. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Abónate desde 141 euros. Torosvalencia.com. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Che. Bueno, vaig estar escoltant ahir la retransmissió. En Manolo Montalt i Salva Folgado, que feren des del cafè Lúquia. Usted se pasó a tomarse por allí un timonet, ¿no? Don Vicente, como acostumbra. Perfecto, si me gusta. Bueno, vaig disfrutar la manta. No sé si tingueu ocasió de voreu per Bein Sports. 0-4, ara comentarem la jugada. Però parlar de Bein Sports, justament així, Don Vicente Bau, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Nervios. Filósofo del fútbol, un catedrático que tenemos en Vicente Bau. Tenemos conexión directa con ¿esto dónde se hace? ¿En Basilea? Mira, Basilea, lo estoy viendo ahí. Basel. En Basel, ahí está ahora mismo Alexander Frey, que es el embajador de la final de esta edición de la Europa League. Together to Basel, juntos hacia Basilea. Basilea son, se fa la, sí, mira, la final. Y acaben de ver efectivamente el perfil son Rosat de Damià Vidagany, responsable de comunicació del València Club de Futbol. Què estem fent? Estem mirant en Bein Sports, efectivament, el sorteig de la UEFita, que és vostè com li gusta llamarlo. La UEFita, efectivament. Quan llegas a quartos, ja la llamamos Europa League. Doña UEFA. Doña UEFA, Europa League. Doña Europa League. És lo mismo, Doña UEFA, Europa League. Ojo, qué equipazos hay este año. ¿Cómo que qué equipazos? Lo estoy viendo aquí. El Braga, el Shakhtar Donetsk, el Anderlecht, estoy viendo aquí unos equipazos de disculpe, es que he cogido la lista de los regulares. Aquí están los duros, aquí están los buenos, el Liverpool, equipazo de Tottenham, Borussia Dortmund, el favorito, Manchester United, Cristo Jesús, la Lazio, Bayer Leverkusen, estos son duros, y atento, y los españoles. El Sevilla me daría mi morbillo, ¿sabes qué le digo? Sevilla a mí me pone a eliminarle. Un gol en el último momento. Yo tengo lo de enviar metido en la cabeza. Pero no, y el cántico a Unai, hay tantas cosas. El cántico a Unai, y los botes que dio Unai. Decía que se había tornado. Hay tantas cosas. Tantas cosas. La Leti de Bilbao. Oiga, pues también. La Leti de Madrid, usted disculpe. La Leti de Madrid está en la Champions League, lo he dicho bien. Se dice Athletic Club. Club de Bilbao. Mire, contra que jugamos el domingo contra ellos. Eso es. Y el Villarreal, que juega contra el Levante este fin de semana. Yo le digo que va a haber choque español. Choque español. Me huele. Yo que sí prefiero que no. Yo prefiero en la final. En la final, Sevilla. O sea, a mí me parece. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero fíjese, piense usted que usted es Doña UEFA. ¿Yo? ¿Doña UEFA? ¿Usted quiere que solo pasen españoles e ingleses a octavos de final, a cuartos de final? Yo creo que sí, españoles sobre todo. Españoles, sí. ¿Y yo también? O sea, ingleses no. Valencianistas. Bueno, exacto. Que pase el Valencia y mire, ¿sabe qué le digo? Yo casi prefiero irme ya enfrentando en octavos a gente de nivel, ¿me entiende? Los de la aspirina. Pues el Bayern Leverkusen nos toca, nos toca el Manchester United, Bueno, ya estamos pendientes en el momento que salga la bolita del Valencia, a ver quién nos toca. Y en el metri mentres, per analitzar el que mos toque. I també, a veure com està el panorama i el que ell troba, està aquí el principal parabòlic analista de futbol internacional en superdeporte, César Izquierdo, el zurdo Picantón. El zurdo Picantón. Eso, muy bien. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás esta mañana, artista? Bien, ya un poco ya nervioso. Picantón. ¿Estás sí, conectado con la sede? De, ¿esto dónde lo hacen? ¿Estos de la UEFA tienen unas...? En Nyon. En Nyon, ¿no? Yo creo que es la sede de la UEFA en Nyon. Estos ganan pasta, estos de la UEFA, ¿eh? Tú, porque el salón de actos que tienen ahí, bastante mejor que el del instituto. Mira, ahí está Damián Vidagañ. Tuiteando, ¿lo has visto? Vuelve a salir. Sí. Del jefe de prensa del Villarreal estaba también. Ah, también lo has visto. Y no estaba Kempes. Sí, Hernán. Es verdad, sí. Kempes es... No, íbamos al partido, no podíamos haber ido al sorteo. También es verdad. Bueno, van saliendo bolillas. Estaremos ahí atentos también a lo que el personal tuitea. Empieza ya la marcha. Empieza el sorteo. Este no es, el Shakhtar Donetsk. Bueno, Shakhtar Donetsk. Bueno, pues ahora conforme va la cosa. Claro. Tú, vamos a ver, así de entrada, César, ¿te apetece ya en octavos un rival potente o quieres una perita en dulce? ¿Cómo lo prefiero ves? Prefiero una perita en dulce. No, que ya no quedan tantas, Sí. Pero el Anderlecht, ¿no? ¿O qué? Bueno, okay. Yo prefiero Praga. Prefiero el Sparta de Praga. ¿Praga o Braga? Que hay, mira, ojo. Ya tenemos el primer enfrentamiento. Shakhtar Donetsk contra el Anderlecht. Contra el Anderlecht. Así que el equipo de Bruselas ya no nos puede tocar. Ya, a mí me gustaba, que no estaba mal, ¿eh? Que no estaba mal. ¿Sí? Pues a mí me parecía que era de los mejores, es de los flojillos. Decir, planteaba una eliminatoria atractiva con mucha gente joven, mucha gente interesante que pronto estará en equipos importantes por parte del Anderlecht. Ya. Pero... Todos los fáciles ahora, salen. Mira, Basilea. Este nos tiene que tocar. Este nos gustaría, ¿eh? El anfitrión de la final, como bien habéis dicho al principio, ese road to... To Basel. No estaría mal. Me gusta. Vamos a ver si es el papelito. Uy, ahí veo una V. A ver. ¿Qué dice? A ver, ¿qué pone ahí? ¡Sevilla! ¡Estaba mañado! ¡Qué suerte! ¡Sevilla! ¡Me cacho la mar! Pero también te digo una cosa. No me apetece el Sevilla ahora en octavos. Sí, es un rival menos para el Valencia. Sí, casi lo prefiero en la final. Atentos, que yo intuyo un Braga-Valencia. Braga Valencia, eso tendría mucho oro, ¿eh? Cochinazo. Por lo de Braga. Tendría dice... su puntito. La Braga es una prenda necesaria. De ahí han venido Danilo, Aderlan. Eso es. Ese es el rollo. Es uno de los temas del día, efectivamente. El hecho de que Football League se haya publicado que Danilo ha venido en calidad de cedido. Era un misterio un poco del valencianismo que no nos terminaban de decir. Mira, el Villarreal, esta hora. El Villarreal, vamos a ver si nos tocara el Villarreal, podría ser. Sí. Hombre, Ayrton Senna corría coches. Marco Senna, mítico jugador, hispano-brasilero, qué medio centro, qué bien nos vendría un jugador como Ayrton Senna. ¿No, Valencia? Con la V, con la L ha salido. Con la L, Leverkusen. Leverkusen, sí. Será Leverkusen o Lazio. Parece que es Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. Ah, bueno, pues oiga, el Bayer Leverkusen ya no nos puede tocar, que está bastante bien. Ni el Villarreal tampoco. Es una eliminatoria bonita, ¿eh? El Villarreal va por el lado caliente. Atentos. Nápoles y luego Bayer Leverkusen. Atentos, que ya han salido Sevilla y Villarreal. Y atentos a un Athletic, ¿eh? Con el que jugamos Liga. Y eso es muy típico de Europa, jugar Liga y luego dos partidos de... Pues mire, si antes lo dice don Vicente, Atlético de Bilbao. Ahí está. Ahí va. Por de San Mamés. Mira qué cara de Atleti. ¿Este quién es del Atleti, no? Este del Atleti. Un señor del Atleti, ya no sabemos quién es. Y a ver si fuera la bolita del Valencia. Pero que no nos interesa. Se da maña con el huevo Kinder. Uy, qué cara ha puesto, ¿eh? El embajador. Sí, qué carita de Frey. Vamos a ver. ¡Vamos! Pues ahí está. ¿Se lo he dicho yo primero o no? Absolutamente. Bueno, pues... ¿Con Aduriz? Pues vaya tela. Pues el martes vamos a tener un examen. Mira, están enfocando ahora al mítico Juanito Sol. Sí. Está al lado de la media de Gañ. Y ha puesto una cara de sorpresa, pues la de todos, ¿no? Es decir, oiga, que nos enfrentamos el domingo contra ellos. Y no nos termina de gustar, ¿no? Los deberes, ¿no? Hacemos a señas Pilar Nadal. Oye, ahora es asequible. Prefiero a un Liverpool, el Athletic Club. Lo que pasa es que no me da rollo europeo. ¿Que prefiero un Liverpool? Yo prefiero un Athletic Club. No, que prefiero un Athletic a un Liverpool. Pero por otro lado, lo he dicho al revés, bueno, da igual. Pero por otro lado le da como poco caché europeo, ¿no? A unos octavos contra el Athletic Club. Suena muy local y poco a competición. Mira, este no me gustaba nada, el Manchester United. ¿Sí? Claro, pues vamos a ver. Este es uno de los rivales fuertes que a mí me apetecía, por todo, por los Neville en Old Trafford, por por Mata, por cómo está también el Manchester United, que es un momento de meterle mano. Porque tú eres un poco obseso. No me digas que el United no es mejor que el Athletic. Yo creo que puede ser más duro el Athletic Club de Bilbao que el Manchester United. Me deja muchas dudas el Manchester United ahora mismo. Y también con qué futbolistas afrontaría el equipo inglés la competición continental. Ayer eliminó al Midland con muy poquitos titulares y un equipo muy juvenil. Lo pasó. Al final el resultado es muy contundente, pero como en un proceso de renovación ahora, sí, ¿verdad? Perdió en la ida. Sí, yo creo que hay un vacío muy importante. La marcha de Alex Ferguson, y yo creo que el final de esta generación de Neville, de los Giggs, de Paul Scholes, no ha habido transición. No ha habido relevo. Bueno, pues sí, contra el Sparta de Praga jugará el Manchester United. Sí, ese es el rival que me apetecía a mí. De Viena a Praga. Ajá. Creo que era un equipo que tenía jugadorcillos interesantes para ver y luego era un equipo para pasar. Yo creo que era perfecto. Así que el Manchester, yo creo que, salvo milagro competitivo, el Manchester seguirá adelante. Así que no, nos puede tocar en la siguiente ronda si somos capaces de eliminar al Athletic Club de Bilbao, del que hablan de liberación. Esta mañana en la prensa de Bilbao hablaban de liberación porque Valverde todavía no había sido capaz de pasar el corte de los 16avos de final con Athletic Club en dos temporadas. Y Borussia Dortmund, Tottenham, otro choque de trenes. Para mí los dos favoritos. ¿Verdad que para sí? Mí los dos favoritos. Tottenham Dortmund es espectacular. Esto es un equipo que va a pelear, yo creo, no le va a alcanzar para quitarle la Bundesliga al Bayern, que es otro nivel, pero que probablemente quede segundo en Alemania, contra el Tottenham, que está peleando la Premier League inglesa. Y es un equipo súper bien dirigido. Para mí eran los dos rivales que debía evitar el Valencia, sí o sí. Bueno, pues además se enfrentan entre ellos, con lo cual te quitas un hueso duro de roer en la siguiente eliminatoria para cuartos. Uno ya no nos toca. Sí, y nos pasamos. Queda el último ya, Fenerbahce contra el Braga. Bueno, pues bien. Oye, ¿es el Athletic de Bilbao? Pues el Athletic de Bilbao. Pues nos vamos para el nuevo San Mamés, don Vicente, a jugarnos para Europa el pase a cuartos. Vamos a ver, en la lista de duros que yo le he juntado, sí, la barbaridad es que en estos octavos de final nos salían como 10 equipazos como posibles rivales. Uno de ellos el Atlético, sí, porque es español, porque da guerra, porque tiene a un entrenador que lleva bien al equipo, ojo, que lleva bien al equipo, al que vamos a estudiar ya, porque este domingo tenemos partido contra el Athletic Club a las 4 de la tarde, un Atlético sin Williams ni Raúl García, aquí en Mestalla. Sí. Lo comentábamos, que dos de las figuras del Athletic de Bilbao no estarán para este partido, César, el del domingo a las 4, no estará Iñaki Williams, la Pantera Negra, que realmente, caray, está muy en forma este chico y está cuajando en gran jugador, y Raúl García, que a mí personalmente, cuando vi la operación que hizo el Atleti de Bilbao fichando a Raúl García del Atlético de Madrid, me pareció una enorme operación. Me pareció un futbolista que no se hubiera venido, pero que muy bien a un equipo como el Valencia. Puede jugar en varias posiciones, es un hombre de club, y luego es un tío que tiene gol. No sé, me parece un gran jugador, Raúl García. De momento, en el partido de Liga no vamos a tener ni a Williams ni a Raúl García enfrente. Ya veremos para el partido que nos Williams, disputamos el pase a cuartos de final de la UEFA. Williams estará dudoso, para ese partido. Sí, bueno, justito. Raúl García sí, porque no juega en Mestalla por sanción. O sea que un alivio para la Liga, pero habrá que sufrirlo, porque estoy totalmente de acuerdo con usted. Para mí el Athletic Club de Bilbao hizo un fichajazo y juntó a dos leones en el ataque, a Raúl García y a Duriz. Me parece que es un fantástico complemento. A mí me parece que como ha dicho Bau, es un equipo muy bien dirigido, que con un entrenador muy inteligente, y es un equipo con gente muy interesante, como por ejemplo la aparición de Sahin Merino, que ayer dio el pase, pero que tiene jugadores, sobre todo en defensa, que no pasan por su mejor momento. Yo creo que Echeita ahora mismo me deja muchas dudas. De Marcos me deja muchas dudas, el propio San José me deja muchas dudas, y vamos a ver si el Valencia es capaz de sacar producto. Y fijaos que la ida de, será de ese bajón un poquito de forma que está sintiendo el Athletic Club. Pues a ver si es verdad. Tendremos la ida el día 10 de marzo y la vuelta el día 17 de marzo. Como quiera que el orden es Athletic Club Valencia, la ida será en San Mamés. ¿En Fallas? Y la vuelta será el día 17, que es el primer día de la ofrenda, y en plenas Fallas. Sí, sí. El factor campo también me parece interesante. Mm. No creo que ir a resolver a San Mamés no es lo mismo que resolver en Mestalla. Mm. Me parece que si eres capaz de sacar un buen resultado en Bilbao, yo creo que el factor Mestalla tiene que pesar, porque claro. así sucede siempre. A mí me parecía ya que era muy interesante, sobre todo si te tocaba un rival potente. Si te tocaba el Sparta de Praga o el Braga o el Basilea, no era tan decisivo, aunque en la última vez que nos cruzamos con el Basilea fue mega decisivo en esa última gran remontada europea que vivimos también en esta competición. Pero que bueno, que siendo el Athletic no me quedo tranquilo, pero pienso que va a ser una eliminatoria es abierta asequible. Y que el Valencia puede pasar. Si quieres llegar a Basilea a la final, claro, te tienes que cargar un equipo como el Athletic Club. Seguro. Y yo tengo que decir y es mejor el Athletic que el Borussia Dortmund, claro, o el Leverkusen o cualquier equipo español. Sí, o el Sevilla, que se le da de maravilla esta competición, o el propio Villarreal, que lo veo ahora mismo en un momento, sobre todo defensivo, lo veo en un momento espectacular y muy maduro. La eliminatoria que sacó contra el Nápoles para mí ha sido un paso al frente de madurez competitiva espectacular. Ahora está Marcelino hablando en Bein Sports, no lo estoy escuchando, pero seguro que ayer se le veía muy satisfecho por eso. Hombre, calzarse a todo un Nápoles, es un muy buen equipo, desde luego, y tendrá una piedra de toque en un partido que se prevé a cara de perro el domingo a las 12 del mediodía, ese Villarreal-Levante, con un Beppe Rossi con muchísimas ganas, ¿verdad?, de volver a Villarreal, y ha dicho que no va a celebrar los goles en el caso de que sea él quien, bueno, que consiga agujerear la portería del Villarreal. Pero bueno, recopilamos. Para pasar el partido de octavos de final, para pasar a cuartos de final en esa ruta hacia Basilea en la final de la UEFA, el día 10 de marzo en San Mamés, en el nuevo San Mamés, contra el Athletic de Bilbao, y la vuelta el día de la ofrena. Ahí. Y habrá muchos aficionados Fallers que habrán de triar entre anar a vore la Cheperudeta o anar a vore al Athletic de Bilbao. Y la Cheperudeta es un día en el año. La Cheperudeta va a iluminar ese partido. Pues mire, no nos vendría nada mal. Juguemos ya con la historia. Bueno, y vamos a ver como primera piedra de toque de cuál es nuestro nivel contra los Leones el domingo a las 4. Bueno, pues bien va la cosa. Ayer, en general, ¿cómo viste el partido? La portada de Superdeporte hoy tituláis César 0-10 Zasca. Yo no sé, habría que buscar en los anales, en la historia, una eliminatoria de competición europea solventada por el Valencia con un marcador tan abultado y tan cómodo. Y en el partido de ayer, además, jugando con reservas, con muchos chicos del plantel y con un Javi Fuego en capitán del equipo. Bueno, ¿cómo has visto la eliminatoria en general y en concreto el partido de ayer, César? Bueno, la eliminatoria la he visto muy bien resuelta por la puesta en escena del equipo en Mestalla. Yo creo que el Rapid pareció mucho menos de lo que en realidad es, porque por primera vez esta temporada el Valencia de verdad hizo sentir la diferencia de calidad y de todo que hay en realidad entre el Rapid y el Valencia, y eso es la mejor noticia que para mí deja la eliminatoria. Uh-huh. Además de que ha enchufado el equipo, sí, y ha producido, yo creo que un refuerzo esencial en la confianza de los futbolistas. Yo creo que hace dos o tres semanas, hace 20 días, parecía imposible que el Valencia liquidara una eliminatoria a ida y vuelta con esta suficiencia. Pero y con un equipo que ganó hace partidos importantísimos, ¿no? Yo creo que este equipo eliminó al Ajax, este equipo en previa de Liga de Campeones, este equipo está peleando contra el Red Bull Salzburg en la Liga Austriaca, con el nivel de la Liga Austriaca, pero bueno, que está peleando su campeonato, que ganó el Villarreal en Viena, que se lo puso muy difícil en el Madrigal, y el Valencia lo ha liquidado por la vía rápida y con mucha contundencia. Yo creo que ganando crédito y ganando respeto. Además, ayer con el valor añadido de dar bola a gente muy joven, como Lato, como Rafa Mir, que ya lo habíamos visto con Nuno, como Tropi, que está siendo uno de los futbolistas más importantes de Mestalla, también Lato. Yo creo que eso te da un valor añadido, y luego el enchufar y el demostrar que hay futbolistas dispuestos a dar relevo al equipo más titular, como Jai Fo, que estaba lesionado pero que puede ser un gran refuerzo, o el propio Danilo, que ayer metió un gran pase para el gol de Fegulí, el propio Fegulí, que funcionó de maravilla como media punta. Yo creo que la eliminatoria se llena de buenas noticias. Rodrigo, que ha hecho dos goles, el propio Rubén Bezo, que ha hecho una eliminatoria muy completa. Yo creo que todo está lleno de buenas noticias, siendo conscientes también de que el Rapid es el Rapid, había que ganarlo, pero no va a ser el Athletic Club y probablemente no vas a tener un rival de esta medida en lo que queda de competición. Pero le ha sacado un magnífico partido, yo creo, de Gary Neville a esta eliminatoria. O sea, además, hoy no había súper en ningún kiosco ya. Asca, 0-10, sí, sí. Haya portada más buena. Bueno, César, pues es verdad, y además muy de acuerdo contigo, que ganamos prestigio en Europa, porque creo que el Valencia, le ha metido 10 a un equipo, Rapid de Viena, la liga austríaca. Yo creo que está muy bien, hemos ganado confianza y eso es realmente muy importante. Sí, abrazo fuerte. Se ha demostrado lo que hablábamos el otro día, cuando me pegasteis el toque. Al final Javi Fuego lo dijo, y ya tenemos otra dinámica también de coco y de piernas, tenemos más frescura, y eso es importante porque el equipo ha habido momentos que el querer y no poder era muy preocupante, y ahora parece que el querer efectivamente es por fin poder. Claro que sí. Bueno, hago mías, si te parece, las palabras de Gary Neville ayer felicitando a los futbolistas. Comed y bebed. Pues oye, lo vamos a hacer este fin de semana con una auténtica fruición. No, sin parar. Sin parar. Muy bien, estás a la izquierda. Cuídate mucho. Gracias, buen fin de semana. Un saludo. Gracias, que vaya Picantón. Que vaya muy bien, Picantón. Comed y bebed. No, me parece, sí. Que es una... comed y bebed. Eso es lo que va a hacer los jugadores. Muy bien. Bueno, comentábamos que hablaba del buen partido en general del equipo y de Danilo. Comentábamos esto que ha venido publicado en Football Leaks, que el traspaso son 250.000 y que si lo queremos en junio son 15 kilos. Directamente. Yo no los pagaba. Yo desde Singapur... Dígale su laijun, yo hago usted lo que quiera, pero yo no lo pagaba. ¿Quiere usted que llame ya? Vaya usted llamando, ¿no? Ya sé que no... Bueno, lo primero que hay que informar es que son 15 kilos. 15 kilos sí. Es tuyo en propiedad. Y no hay más historia, 15 kilos en junio. Si lo quieres, pagas. Y si no lo quieres, no pagas. Yo creo que Suso, por 15 kilos, puede encontrar un mediocampista más hecho, más cuajado. Bueno, es una apuesta. Yo aviso ahí para que le hagan más caso a Suso en el caso de Danilo. Esa es otra, el caso que le hacen a Suso. Bueno, pues nada, vamos a también a animarnos de cara a ese partido Villarreal-Levante también. Derbi de la comunidad, que también está muy bien, con un Pepe Rossi con muchas ganas. ¿Cómo lo ve? Va a estar usted pendiente también de la radio, ¿eh? Yo el domingo me levanto 10:30. ¿Ah, sí? Me tomo unos churritos con el café con leche. Voy calentando, haciendo estiramientos por el pasillo. A las 12 me pongo el Villarreal-Levante. Correcto. Viendo a Rossi contra los suyos. Un Rossi que no va a celebrar el gol que va a marcar. Ha dicho que no lo celebra. Pues esas son bobaes. Está muy agradecido a los Roch. Sí, pero bueno, son bobaes. Bueno, pero son cosas que... Son detalles. Detalles. Sí, pero dentro del fútbol bobaes. Claro que sí. Después, ¿qué hace? Luego... No bobaes como insultos, sino... No, bobaes que sí, bufes de pato. Después de la paellita, a las 4... A las 4, ¿qué hacemos? Vamos a Mestalla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Mestalla, ¿no? Vamos a Mestalla para ver Valencia Athletic Club. Eso es. Y ir tomando nota luego para la Copa de la UEFA. Salimos un poquito antes porque ya le habremos metido 3 o 4 al Athletic Club de Bilbao. ¿No? 2-0. Bueno, 2. No hay que darles pistas de lo que va a pasar luego. Y nos vamos a la Fonteta porque a las 6 juega el Valencia Basket contra el Real Madrid. Partidazo, ¿eh? Con Juanma Romero. ¿Juega Juanma Romero? No, nos lo contará. Nos lo contará. Pedazo de domingo. Un gran domingo. El domingo la 90 del Pulset sin parar. Todo el día. Estas fallas juega el truque en el casal o en familia con la colección de barajas valencianas de Levante el Mercantil Valenciano. Un set compuesto de baraja de póker, baraja española, baraja de truque y juego de parejas extra grande para niños. Todas ellas con un diseño exclusivo valenciano y con un tapete de juego y una caja contenedora. Por solo 4,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El próximo domingo 28 de febrero, la cartilla. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ya es mis días y 32, y con cada divendres un ratito el programa de Valencia Abierta, peranarnos en África. África sense menejarnos de Valencia, prácticamente anant al cor de la ciutat. Perquè, efectivament, des de l'any 2008 i al costat del parc de capçalera, o formant part del parc de capçalera, al jardí del Túria, podem fer allò que es diu com zooimmersió i disfrutar dels animals com si estiguérem en Àfrica, en el bioparc. Octavo aniversari, ja els hem felicitat diverses vegades, però és que durant este mes de febrer continua la festa d'aniversari. La seva directora de comunicació és Pepa Crespo. Hola, Pepa, què tal? Què tal? Molt bé, pues así usted preparando que dies, ¿no? El colofó ja de l'aniversari que és este cap de setmana. Durant tot este mes de febrer, és de veres que ho estàs fent, Pepa, en Bioparc, celebrant-ho a lo gran, entre altres coses, perquè, home, pues és, apagar veletes sempre està bé, un octavo aniversari, un aniversari redó, però compartint-ho en el personal, i això se fa també pues, facilitant l'entrada, perquè hem tingut, escàs de setmana, entrada totes a preu de xiquet. Sí, son, la veritat és que, bueno, són 18 euros, el preu de... s'ha fet una tarifa única de 18 euros, que és la tarifa infantil, per a tots aquests caps de setmana, i, supos, clar, este últim cap de setmana de febrer, totes les persones que vulguin aprofitar, pues, bueno, que s'arriben així, que, a més, en totes les activitats que tenim programades, segur, segur que s'ho van a disfrutar molt. Moltíssimes, i de manera ben especial en esta mascletà, en este esclat final, no, de la celebració, Pepa, moltíssimes activitats. Si ve gent així, tant dissabte com diumenge, uf, és que és moltíssima cosa, eh? Comencem per el matí en allò de tu foto més divertida, i bueno, durant tot el dia, i bueno, i la vesprada del dissabte, per exemple, la tarta de l'aniversari. Claro. Claro, y bueno, no pot faltar, ¿no? Claro. La tarta l'anem a fer els dos dies. Fíjate, a més, lo que hem volgut és que els protagonistes foren, per una banda, els animals, perquè, clar, estem en bioparc i els animals tenen que tindre el seu protagonisme. Ells de matí tindran també la seva tarta especial. Després, durant tot el dia, tenim moltes xarles, moltes que van estar els cuidadors, els educadors, pues, explicant-li a la gent les característiques. N'hi haurà una gincana per el parc, els dos dies també, per a que, pues, bueno, aquells que els agrada això d'anar buscant pistes i demés, pues, que ho puguen fer. I després, el que te diria, també, per supost, per a totes les persones que vinguin, per la vesprada, pues, bueno, a l'hora de celebrar el cumpleaños, no? Pues tindrem un pastís cada dia per a que el puguem degustar, podem fer-se un trosset de la tarta en totes les persones que vulguin vindre a, pues, bueno, a disfrutar estos dos dies així en Bioparc. Xerrades de tota classe d'animals, en fi, pintacares, la gincana, tota una gran festa, jo crec que no tenim excusa, per anar a celebrar este octavo aniversari, menjar de la tarta, apagar les veletes en companyia dels animals. Mireu, estic mirant així informació, jo no sabia quants n'hi havien. 3.500 animals de 160 espècies. Caram, sí, és una enorme família, Pepa? És una família molt, molt gran, i a més sabeu que durant tots aquests anys hem tingut, pues, bueno, grans notícies, no?, de naixements així, i bueno, és que sí que és cert, o sigui, fija't que moltes persones venen així a Bioparc i descobreixen espècies que ni siquiera sabien que existien, no? Mm-hmm. Ese reportatge que sempre diguem que és Bioparc, no?, que és com un documental en directe, pues també té ese sentit, no?, donar a conèixer no només aquelles, pues bueno, que tots, per supost, des de ben menudets tenim en el cap, com són els lleons, els elefants o les zebres, no?, vull dir, però també aquelles que, sent molt desconegudes, són fonamentals, pues bueno, per a la biodiversitat, per a mantindre aquesta biodiversitat, i que ja sabem tots que la natura és una peça, no?, que tenen que estar totes molt, molt ben acopladetes, perquè si una comença a fallar, es desmorona, no?, entonces, tenim que estar sempre molt en compte de que estiga tot en el seu lloc. Vida salvatge, en el Bioparc, 8è aniversari, vos esperen este cap de setmana. Un bes per a tota la família, Pepa, gràcies. Un bes molt fort, moltes gràcies. Bon cap de setmana. Igualment. La Corona de Aragón. ¿No conoces aún nuestro menú especial para grupos? Una tapa, bocadillo, barra libre y café, 13 euros por persona. ¿Y nuestros tanques de cerveza a 1,50? ¿Dónde? Junto a Mestalla en Avenida Aragón 25. Abrimos todos los días del año terraza. ¡Que no te lo cuenten! Reserva mesa y ven con tus amigos de cena. 963-890-385. Bar Restaurante La Corona de Aragón. Vins al Mercat, el 26 y 27 de febrero, los vinos de la denominación de origen Valencia toman el mercado central. Ven a disfrutar de la esencia de Valencia. Vins al Mercat, organiza denominación de origen Valencia, colabora Mercat Central, patrocina Mercedes-Benz Valencia. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Covetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povedval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povedval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povedval? Ja és la 1:39, és divendres, és temps d'anar-nos-en al cine, ens encanta el cine, sí, en València Abierta, ja ho sabeu. Cada divendres tenim cita i esteu convidats, si voleu anar al cine de la mà dels amics de Cinesa Bonaire, participeu en el Facebook de la 97.7 Ràdio i tindreu el sorteig per anar-vos-en de bades. Dos entrades poden ser teus, a veure qualsevol de les estrenes de la setmana. Ara vos contem, que és el que hi ha d'interessant, molt interessant. A lo millor no són enormes superproduccions, són pel·lícules més xicotetes, però en un encant, en una delicadesa fantàstica. M'agrada molt les estrenes d'esta setmana. I ho comentem, com sempre, el nostre crític de capçalera, un home també que, a banda de dedicar-se a les qüestions cinematogràfiques, és un home molt ocupat per el món faller, i encara així ens ha fet un raconet, que és Manolo Zarapico. Què passa, Zarapic? Què tal? Bon dia, com estem? Bon dia, tingues. I, unes estrenes xules este cap de setmana, eh? Sí, sí, bé, sí, sí. Com se nota que venen els Oscars, el diumenge. Tenim allà. Tenim els Oscars ahir, este cap de setmana. La setmana que ve ja tindrem temps també per a parlar llarg i estès. I justament esta setmana hi ha dos estrenes en dos enormes actrius que m'encanten les dos, que sonen i molt per als Oscars, en este cas interpretació femenina. Però per arrancar anem a l'estrena espanyola de la setmana. Es tracta d'una comèdia, una comèdia d'enredo que se riu de la crisi i se diu Tenemos que hablar. Jorge ya te ha dicho que esto en un año es el nuevo centro. Los padres vivían, les hacía comprarse dos casas. No te preocupes por nada, cariño. Si España va como un cohete. ¿Y cómo decís que se llama este barrio? Peña. Dices que es una inversión seria. Escolta, la veu de Verónica Forqué, la de Óscar Ladoire, que estan com a actors de repartiment en una comèdia protagonitzada per dos dels actors del moment. Ella, Michel Jenner, i ell, Hugo Silvia. Hugo Silvia, dic. Hugo, Hugo Silvia Tomás, tengo que ser Hugo Silvia Tomás. Bueno, ¿qué tal este tenemos que hablar? ¿Comedieta un poquito así chimpún o qué? Exacto, no, es una comedia simpática. Tenim a Hugo Silva i a Michelle Jenner encapçalant del repartiment, que tornen a treballar junts, eh? Ja saps que en la televisió els varen veure junts en Los Hombres de Paco. Y bueno, ahora el tenim fent, a mí me agrada molt el reforç de tota la premissa inicial per arribar al punt de partida, i en el que està la crisis de permís, i el paper que fa Hugo Silva és que tot lo que proposa són coses relacionades en la crisis, no? ¿Aún no anem a comprar un piso? Pues mira, la bombolla immobiliària, la crisis, les preferents, tot això. Riure de la crisis és molt saludable, sí. Jo crec que les comèdies contemporànies, clar, han de riure de la nostra situació. Y tenemos darrere de la cámara a un experto en comedia con David Serrano. Fantástico. Que va a hacer El Otro Lado de la Cama, que me va a encantar. Sí. Y después a tres cosas que me han agradado menos. Días de fútbol, por ejemplo, o tal. Pero bueno, yo creo que es un chicón que maneja la, ¿no?, la comedia en un pols muy interesante, David Serrano. Es escritor y se le nota. Escribe comedia y se le nota. Y además, esta comedia está escrita también en Diego San José, que es responsable de también haber escrito entre otros, ¿no? Porque no era ella sola, pero 8 apellidos vascos y después comedias que han pegado muy fuerte, como No Controles o Pagafantas. Mira, Pagafantas va estar simpática també, és de veres. Bueno, pues en aquest ambient aixina de comèdia brillant, en un, en fi, un repartiment, un elenc fantàstic. Sí. I en una, bueno, entre ells imagina que la eso de la tensió sexual no resuelta o resueltíssima, no sé, entre Miguel Gener i Silva. Clar, és que van d'una parella comèdia, que estava, no?, casada, però clar, després de tot el que va passar, pues se varen separar i ara ella se vol casar una prevega. Però clar, per a casar-se necessita divorciar-se de Hugo Silva, ¿vale? Que no el veu des de fa anys, que està deprimit, que i no vol afonar-lo la xica, per això abans de dir-li que vol divorciar-se, vol animar-lo un poquet. I és el punt de partida, és la premissa. És la premissa inicial de la pel·lícula. Que no me'n recordava, Diego San José va escriure en Borja Cobeaga, 8 apellidos vascos, que estava pensant i no me'n recordava. Però bueno, i tenim a Verónica Forqué i a Òscar Ladoire fent dels pares d'ella. Fantàstic. Òscar Ladoire és un dels grans actors dels anys 80 del nostre país. Òpera Prima, t'acordes? Efectivament. Han passat molts anys, una de les primeres comèdies de la moguda. Sí, totalment. Una forma d'interpretar molt característica, i té molta personalitat, i això jo crec que és un dels primers trets imprescindibles dins d'un actor de saga, no?, de estirpe, i el té Òscar Ladoire, i després Verónica Forqué, que te vaig a dir, que l'hem recuperat per fi a Verónica Forqué, i no me pot agradar més. És que... Bueno, pues clar. És la comèdia de la setmana, l'estrena espanyola més destacada, se diu Tenemos que Hablar. Bueno, ja vaig frotant-me les mans, perquè aquesta és una pel·lícula exquisita. Ella té moltíssimes paperetes per a fer-se en l'Òscar a la millor actriu. És Saoirse, o no sé com se pronunciarà, Ronan. M'encanta esta xicona. I la peli és una delícia, que se diu Brooklyn. Me marcho a América. Rush lo ha arreglado. No puedo comprarte un futuro. No puedo comprarte el tipo de vida que quieres. ¿Pero vendrás a verme alguna vez? Sí. El padre Flood me ha avalado. Me ha buscado trabajo. ¿Te lo han dicho cuando empiezan las rebajas de medias, Ailis? Santo Dios. Te ruego que dejes su nombre al margen de nuestra conversación sobre medias. Hacen falta chicas irlandesas en Brooklyn. Ojalá. Chicas irlandesas en Brooklyn. Quina joieta, ¿eh? Qué elegant, no sé, qué romanticisme, qué melodrama. Y cómo me gusta la mirada de esta nena, Saoirse Ronan. ¿Se'n portarà l'Òscar? Home, és que este cada setmana també s'estrena la de su directa competidora, que ja s'han portat el Globo d'Or i el BAFTA. Ara parlarem de l'habitació, però bueno, ella està en la terna i a mi també m'agrada moltíssim, com a tu, Saoirse Ronan. Jo crec que és una de les actrius joves més talentoses que n'hi ha en este moment, i que en esta pel·lícula, pues això que tu has dit, és un pastisset. I què conta la història? La història. És una història molt irlandesa, nord-americana, sí. No? D'immigració americana, de la gent que va arribar des d'Irlanda, en este cas, a Nova York, no?, per a fer una nova vida i partir de zero. I ella arriba a Nova York, partir de zero, comença a viure i s'ha a Nova York tremenda, ¿no? Del Science 50, esa Nueva York en expansión del Science 50. Y en esos años 50 ella comienza a hacerse una vida allí con ellos un chicón y comienza a tindre un nou principi, ¿no? Pero ni habrá un momento en el que tendrá que triar porque tendrá que tornar a Irlanda. Es una película, ya te di, que se inicia todo de melodrama en una Saoirse Ronan fantástica, maravillosa, en un repartiment que té uns actors, a mi m'agraden moltíssim. N'hi ha un atractor jove en este repartiment, Domhnall Gleeson, al qui li augure un grandíssim futur. L'hem vist en Star Wars, l'hem vist en Una qüestió de temps, l'hem vist en moltes pel·lícules últimament, i jo confie plenament en aquest actor, és talentosíssim. Emory Cohen també està en el repartiment, i tens dos secundaris d'autèntic luxe, Jim Broadbent i Julie Walters. Tindré que prendre nota i posar-los a la cara, però és de veres que els actors de caràcter britànics en general, en aquest cas sí, irlandesos, són autèntics màsters d'interpretació. I, a més, és una passada. Si saps que la història de Colm Tóibín, que és la novel·la en la que està basada la pel·li, d'alguna manera recolzada per el guió de Nick Hornby, que és un d'aixòs guionistes que quan el nomenes la gent diu: ai, ese és el de Alta Fidelitat, i diu sí. Alta Fidelitat? Sí, sí, sí. M'encanta. M'encanta, sí, més sí, els diàlegs i les situacions d'Alta Fidelitat no me poden tocar més el tendre. Efectivament. Bueno, això té una pinta... Parlant d'un escriptor... Té una pinta bàrbara, eh? Destacable. Sí, sí, és una de les més destacades del cap de setmana. Sense cap dubte. Bueno, pues se diu Brooklyn, està l'atractiu de Saoirse Ronan, en la direcció John Crowley, ja heu vist en el guió Nick Hornby, un repartiment espectacular i nominació als Oscars a la millor pel·li, millor guió adaptat i a primera actriu, la mateixa Saoirse Ronan, de apenas 21 anys, o 22 anys, i ja dos voltes nominada. En fi, podria ser la guanyadora dels Oscars. Però si té una competidora, com efectivament Manolo està així apuntant-nos, ella és Brie Larson, candidata també a l'Oscar en esta interpretació memorable. Esto es amor de madre, lo que se pot arribar a fer per un fill en la habitació. Camioneta, desenrotllar-se, saltar, correr, alguien... Tengo miedo. Lo sé. Pero yo estaré en tu cabeza hablando contigo todo el tiempo. Camioneta, desenrollarse, saltar cuando la camioneta frene, correr, alguien... ¿Estás bien? Ya, pues, o sea, una pinta de historia desgarradora d'aquelles, intensa, ¿no? Sí, la sí, mare sí, i el fill vivint en l'habitació. Una història angoixosa però potentíssima. Tal volta no són grans superproduccions esta setmana, però l'habitació jo crec que és cine en majúscules, Manu. No, estem parlant d'una de les grans candidates del diumenge per la nit, i en concret estem parlant de la dona que tot apunta a que pot dur-se la estatueta a casa. Brie Larson és que ja s'ha endut el Globo d'Or per este paper, i s'ha endut el BAFTA, el Premi de l'Acadèmia Britànica. Bueno, claro, pues también podría ser, ¿no? Es una... Interpreta una mare, esta mare, lo que viste en el tráiler y en los avances, en una intensidad, pero no le perdem ull al papel que fa el chiquet, este Jacob Tremblay, sí. He visto en las críticas también un nivel de interpretación de aquel de magia de estas de una vez en la vida, ¿eh? Espectacular, sí. Ahora, era un bestseller molt, molt seguit, y que todo el mundo volía adaptar a la gran pantalla, i Lenny Abrahamson se va endur el gat a l'aigua, i Emma Donahue, que és l'autora, va accedir, i de fet s'ha implicat al 100% en la portada a la gran pantalla, en portada a la gran pantalla d'esta història, que és una història, com tu has dit, no?, de lo que pot fer una mare per el seu fill, de la imaginació, del món de la infància, de la llibertat, no?, i de com ens condiciona la vida a diferents moments en el que anem passant, no? I en un argument molt enigmàtic de partida, que és aquests 3.5 metres per 3.5 metres d'habitació en la que viuen Jack i Ma, que són els noms dels personatges del xiquet i de la mare, que viuen confinats en aquest quarto, no? Per això la pel·lícula es diu Room, i l'habitació per això, perquè n'hi ha una habitació, n'hi ha quatre parets que confinen a estos dos personatges, on el xiquet, bueno, pues ha creat tot un món paral·lel, no?, al món de veritat, i clar, quan isca i veig el món de veritat, pues serà un contrast enorme. El xipet al·lucina, clar. Hi ha un parell de referents que potser no sé si estan ben acoplats a aquesta història, a l'habitació, i és, d'una banda, el cas d'aquella Natasha Campus, en recordeu d'aquella xicota que va estar, pues, no sé, ben bé 10 o 12 anys segrestada per aquell mal nascut, que després se va tirar a les vies del tren, podria tindre potser una, no sé, una resemblança, però me recorda ese amor de mare, en este cas, de l'exemple que posaré de pare, que salva el xiquet i la fantasia i el món del xiquet del entorn brutal, en aquell cas, els camps de concentració nazi i la guerra, la invasió d'Itàlia per part dels nazis, és La vida és bella. No sé, igual té més a veure en La vida és bella que en la història de Natasha Campus, trobo jo, no sé. La veritat és que jo crec que han creat una peça única, no? Ja t'he dit que la història ens porta cap a aquest quart i respecte a lo que passa quan seguís del quart i aquest món, però clar, n'hi haurà que saber el com, el quan, el per què de tota aquesta situació, no? I tota la història que subjau darrere de tot el fil argumental. És una pel·lícula, jo crec que de les últimes estrenes, de les més contundents, no? sense bueno, cap dubte, pues... I a banda té un repartiment que em parla de Larson i del xiquet de Jacob, però n'hi ha que recordar-se que en esta producció també estan Joan Allen i William Achemasi, que li fiquen ahí el seu punt d'intensitat adicional, si era poc, ahí el tens. Bueno, pues fantásticas estrenes esta semana, Brooklyn, La habitació i Tenemos que hablar, entre altres. I sempre és un plaer que ens recomane Manolo Zarapico. Gràcies, Manolo. La setmana que ve més. Molt bé, adéu. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre estas fallas a las nuevas figuras que están revolucionando el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, José Garrido o Fortes, en competencia con todas las grandes figuras. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Abónate desde 141 euros. Torosvalencia.com. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Estés donde estés, pase el que pase, seas como seas, vivas donde vivas, penses como penses, la educación de tus hijos la eliges tú. Es un mensaje de FECEVAL, Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, Acencas Castellón y CECI Alicante. Descúbrenos los días 26, 27 y 28 de febrero en Mercado de Tapinería. Últimos días de rebajas en Dormitienda. Todos los colchones y canapés a mitad de precio y financiación sin intereses. Repetimos, todos los colchones y canapés a mitad de precio en Dormitienda. ¡Corre, que se acaban! En febrero, los fines de semana, las entradas de Biopark a precio de niño. Octavo aniversario de Biopark. ¡Celébralo con nosotros! Domingo 28 a las 6 de la tarde, el actual campeón de Europa visita el Pabellón de la Fonteta. Pabellón de la Fonteta. Jornada 21 de la Liga BBVA. Llega el gran duelo. Valencia Basket, Real Madrid. Consigue tus entradas desde 50 euros. Partido patrocinado por Puleva. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Levante, el mercantil valenciano, le trae los maxi fulares de Guillermina Baeza. Una colección de 7 fulares con un diseño muy atractivo y moderno de casi 2 metros para vestir cada día con un estilo único y diferente. El sábado 27 de febrero, la primera entrega, el fular azul de rombos, por tan solo 3,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado, una nueva entrega, el complemento más versátil para esta primavera.